Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Sé perfectamente que ahora mismo estás pensando que ninguna de mis palabras es verdad, que mi amor no tiene nada de cierto, y todo eso que te gusta decir cuando alguien no se rinde a tus pies. Es fácil, sacás un manojo de lágrimas y entonces le pasás la culpa a otro, a alguien que no se somete, que no se rinde, a alguien que no se convierte en un esclavo. ¿Sabes qué? No me importa. Te aclaro que no voy a hacer nada para demostrarte lo contrario. Porque si lo hiciera, entonces caería en la trampa. Por alguna idiota razón sin duda te deseo. Está bien, lo admito, por alguna razón idiota te amo. Pero no pienso intentar nada contigo. Hay veces que es más necesario saber sobrevivir. Y para eso es mejor huir de las criaturas depredadoras. Así que no voy a caer en la trampa de querer dejar en claro que te amo de verdad. Te amo, pero más me amo a mí. Pero mucho más amo el reconocer que no merezco ser solo un hámster girando en una rueda que no lleva a ningún lado. Gracias por tus migajas. Pero de verdad creo que me merezco algo mejor. No hay forma de que vos y yo congeniemos. Y no son los detalles. Al contrario, lo que nos separa son los millones de cosas que sostienen la vida cotidiana. Y no hablo solo de gustos y pasatiempos. Hablo de qué clase de persona querés ser, de para qué queremos la vida, de los valores que nos hacen elegir nuestros caminos. Coincidir en el deseo de la piel no es suficiente. Yo preferiría algo más. Eso es muy poco para luego soportar el martirio de tu destrato, de tus malas nubes, de tu falta de empatía, de entrega. Te gusta conquistar para mostrar que podés dominar sobre los demás. No te interesa dar nada. Así que por mí podés decir lo que quieras de mí. No voy a caer en la trampa de intentar demostrar nada. No tenemos la menor chance de que esto resulte bien. Y no lo voy a intentar para perder el tiempo, o lo que es peor, para destruirme la vida por caer en tu chantaje emocional. Me volvés loco, pero no tanto para convertirme en un completo idiota. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna get too close to me, even though it means a must to me. Cause every time I open up it hurts. Never gonna get too close to you, even when I meet almost to you. In case you go and leave me in the dirt. Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker this is dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. To me cry. I'm way too good at goodbye. No, I'm way I'm just protecting my soul. You're never gonna get too close to me, even though it mean much to me, 'cause every time I open up it hurts. I'm never gonna get too close to you, even when I mean much to you, in case you go and leave me in the dirt. 'Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker this is dry. And every time you walk out, the less I love you. Maybe we don't stand a chance, it's sad but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. No way to use to make right. No, I'm way too good at goodbyes. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. It's right. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true. I'm way too good at goodbyes. Sería bueno que la vida funcionara como un gran supermercado del karma. Así como en las góndolas los productos deben decir lo que contienen, sería bueno que antes de tomar una acción apareciera un cartelito que te dijera ¿en qué lío te estás metiendo? No solo ahora, en lo inmediato, sino a futuro. A veces uno mira a alguien, unos tragos, una noche intensa, y después se encuentra que el teléfono está lleno de insultos solo porque uno no quiere seguir el juego. No estaría mal que cada uno anduviera con un cartel sobre la cabeza, como los puntajes de los objetos en los videojuegos, pero que esta vez dijeran los efectos colaterales que uno podría tener. Y no solo ahora, en un rato, en 3 semanas, sino a qué patrones innecesarios uno sigue agregándole peso en nuestra vida y sigue sumando lecciones que aprender en esta y en otras vidas. Debería haber, aunque sea unos lentes que nos permitieran ver claramente por dónde vamos andando, porque la verdad que la vida es un ejercicio demasiado a tientas. Y a veces uno piensa que ha ganado algo valioso, y resulta que solo agregó alternativas terribles con las que tendrá que lidiar mucho más adelante. No estaría mal una aplicación de teléfono que te fuera diciendo el karma que uno se va ganando. Por lo menos sería una ayuda, si a uno lo van a tener así, siempre inconsciente de lo que hizo en otras vidas, por lo menos que nos den eso. Ya es suficiente esa inconsciencia como para encima no tener forma de poder presagiar las patotas de malos aprendizajes, de lecciones dolorosas que uno va juntando para el futuro. Es que uno vive comprando errores y apenas si se da cuenta. Ya que a uno lo van a tener dormido, por lo menos tener una ayuda no estaría mal. Uno podría de pronto cometer los mismos errores, pero estar un poco más alerta. Y así, como come alfajores con excesos de grasas y azúcares, podría aceptar besar a quien le traerá un exceso de golpes y torceduras en el futuro. Pero entonces sería una elección, no como ahora que se juega al oscuro y todo parece hecho a propósito. A uno lo obligan a elegir a ciegas, y todo para que uno elija mal. No es gracioso. Bueno, al menos no para uno. Los dioses tienen un maldito sentido del humor. Uno mira la naturaleza y no sabe si quedarse asombrado de tanto milagro o ponerse a llorar desconsoladamente y tratar de buscar un abogado metafísico que pueda demandar al creador, los creadores de todo esto, o por lo menos a sus herederos. Si uno mira el sol, ahí está, quietito, y la tierra se mueve a su alrededor, siempre manteniendo el ritmo, como si fuera un músico que no falla ni una vez en mantener el tempo. Claro, nosotros tenemos que agregar años bisiestos o esas cosas porque el problema es cómo lo medimos. Pero la Tierra no falla. O sea, el problema somos nosotros. O uno mira cualquier bicho, una hormiga, un perro, hasta una cucaracha, y no entendés ni cómo, pero apenas nace y ya sabe lo que tiene que hacer. Es simple. La nutria, la foca, el pájaro, lo que sea, ya sabe lo que tiene que hacer. Sabe qué comer y qué no comer. No tiene dudas, no se hace preguntas existenciales. Y si se las hace, por lo menos puede andar con esas preguntas sin que le compliquen la vida. Todo lo contrario a nosotros, que no sabemos casi nada de casi nada. Y por lo general nos metemos en bastantes líos intentando hacer como que todo está bien y bajo control. Y ahí lo tenés al árbol, que sabe exactamente lo que tiene que hacer, y lo hace, sin pensarlo, sin dudarlo. El mundo funciona perfecto, excepto por nosotros, claro, que nos metemos en el medio y estropeamos todos los procesos que la naturaleza hace tan eficientemente y con mucho esmero. Es como que somos el genio maligno de la película. Claro, no logramos nada más que hacernos mal a nosotros mismos. Pero bueno, capaz que es porque tampoco sabemos hacer ese papel. No sé quién habrá enseñado a las cosas a hacer las cosas tan ordenadamente. Porque incluso cuando parece que ha ocurrido un desastre, es solo un desastre para nosotros. La naturaleza se acomoda. No sé quién le enseñó a la naturaleza todo lo que sabe. Podría haberse quedado un poco más hasta que llegáramos nosotros, que no sabemos ni dónde estamos. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer. The very same God who spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak. And the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring me victory. Testify, let this life within me cry. I know my Redeemer, he lives to take away my shame. Yeah, he lives forever. I proclaim that the payment for my sin was the precious life he gave, but now he's alive and there's an empty grave. And I know my Redeemer lives. Yeah, my Redeemer lives. A veces uno no sabe hacia dónde es la salida. Mira y no ve nada. Solo repite una vez y otra el mismo golpe, el mismo dolor. Demasiado. No hay alma que aguante tanto golpe, tanto verse caer de precipicio en precipicio, de infierno en infierno. Y trata, en un momento en que puede abrir los ojos, de hacer algunos cálculos para saber si es posible quedarse por acá un poco más. Pero los resultados no son muy buenos. No siempre uno tiene cartas ganadoras. Algunos realmente casi nunca. La banca se queda con todo, hasta con la esperanza que algunos ni tienen. Es fácil pensar en mañana para los que tienen la alegría, para aquellos que tienen lindos álbumes de fotos familiares, donde las sonrisas resbalan entre los lindos paisajes. Pero también están los otros, los que ni siquiera tienen mucho que mostrar. Solo una herida abierta que no cierra nunca. Pasa toda la vida y la herida sigue ahí, ardiendo. Y uno va y canta y grita y hasta hace cosas maravillosas y todos aplauden. Pero uno en verdad no escucha nada. Al menos no lo suficiente, porque uno sigue con una herida abierta. Y los perros vienen y muerden, muerden desde dentro. Por supuesto, llegados a este punto, es posible que los pastores que bien comen digan que no podemos perder la fe, y que aquellos cuyo mayor dolor es un hámster muerto nos digan que no podemos dejarnos caer de esa manera. Pero es difícil soportar, es difícil quedarse para el próximo lunes. ¿Vale la pena? ¿Será que algo va a pasar? ¿Algo va a cambiar? Esto de apostar siempre a un milagro, de apostar el dinero a un caballo fantasma que no va a correr, no parece buen negocio. Los que no son albergues de demonios, poco saben de cómo uno se incendia por dentro, sin posibilidad de salvar siquiera algo que valga la pena. Es entonces cuando uno saca cuentas, y daría mejor resultado una navaja, un disparo, algo que pudiera solucionar las cosas, aunque más no fuera sobornar al libretista para que nos quite de escena. A candidate for my soulmate blade. I push the trigger and I pull the thread. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Oh, take it on. How long will I sigh? Separate my side. I don't believe it's bad. Set my throat, it's all I ever had. Turn me on, take me for a hard ride. Burn me out, leave me on the other side. I yell and tell it that it's not my. Pase lo que pase, no dejes que te convenzan de nada. No importa lo que escuches. Y seguro vas a escuchar muchas cosas. Muchas palabras te van a caer encima y algunas van a pesar más que el mundo entero. Solo no dejes que eso te evite continuar adelante. Puede que cuando lo intentes, a veces te tropieces. No pierdas la calma. No mires a los costados. Eso sería letal. Lo tomarían como una rendición. Y caerían encima de vos como ratas voraces. No pierdas la calma. No importa la altura de la que caigas. Tampoco importa mucho cuántas heridas tengas. Por las dudas, lleva la aguja y el hilo que más te guste para coserte sin tener que pedírselo a nadie. Un poco de música, una flor que te guste, un poema que puedas recordar, lo que quieras. Pero asegúrate de tener algo a mano y no olvidarte dónde está. Insisto, no importa si te miran a los ojos, no creas en las promesas. Está lleno de gente sonriente que no hace más que reclutarte para su propio infierno. Así que lo mejor es mantenerte así, con tranquilidad. Si dudás, no lo muestres. Que ningún gesto de tu rostro permita que los lobos se enteren. Mantenete firme. Cuando todo se caiga, vos confía en lo que construiste y guarecete en lo más hondo de vos. A veces hay situaciones que ameritan tener un corazón de piedra. Es el costo del juego. Si no endureces la piel, te va a matar cualquier alergia. Hasta la lluvia te puede matar. Ahora ya no se puede confiar en nada. Pase lo que pase, busca tu fuerza en vos. Y si no la encontrás, no te resignes. Volvé a intentarlo hasta encontrarla. De eso depende tu vida. ¿Me escuchás? De eso depende tu vida. Porque cuando todo se derrumba, seguro que lo que cae va a querer arrastrarte. Y eso, aunque no parezca que cae. Los publicistas y los comerciantes tienen buenos trucos de maquillaje para parecer que lo peor de la vida es lo más deseable. Vos desconfía, pensá en vos, tratá de encontrarte a vos y sobre todo, tratá de no perderte. Vas a tener que ser salvajemente natural si querés seguir con vida en este juego de vivir. Giving up or giving in, tell me this is mine. Nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me where the stars align. Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this is mine. Stand strong. That's the price you pay. Leave behind your heartache as the way. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. You're standing on the edge, face up, cause you're a nature of a beating heart of stone. You got let me see the lover in the dark gray shadows and what's happening. Looking through the glass, finally wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until a place on a world without a face, facing a bit of the truth. The truth, that's the price you pay. Leave behind your heartache, cast away. Just another product of today. On the edge, face up, cause you're a natural, a beating heart of stone. You gotta be so cold to make it in this world. Yeah, you're a natural, living your life on the throne. You gotta be so cold. Yeah, you're a natural. Deep inside me, I'm fading to black. I'm fading to gonna fight the blood on my hand. Won't break it, I can taste it. The end is upon us. I swear, gonna make it. I'm gonna make it. Natural, a beating heart of stone. You gotta be so cold to make it. Los textos leídos en este programa, la lectura y la selección musical corresponden a Gonzalo Hernández. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.